siento, ¿eh? Para la gente de Misiones, a ver cómo baila, a ver. A ver, Concordia. Aquí mi alma se ligó el amor, donde he gozado tu pasión. Yo te brindé todo mi amor, mi cuerpo vibró de emoción. Amiga mía de mi ilusión, tus besos se bañaron de dulzor. Tus labios dulces y palpitantes, pasión que no puedo ocultarte. Con el mío, como la más dulce melodía, permitiendo un sonido de pasión y un profundo y sincero amor. Vibrará tu cuerpo con el mío, como la más dulce melodía, permitiendo un sonido de pasión y un profundo y sincero amor. Y esto es para Corrientes, Chaco y Formosa. ¿Y cómo es? Yo te brindé todo mi amor, mi cuerpo vibró de emoción. Amiga mía de mi ilusión, tus besos se bañaron de dulzor. Tus labios dulces y palpitantes, por siempre no puedo ocultarte. Con el mío, como la más dulce melodía, permitiendo un sonido de pasión y un profundo y sincero amor. Vibrará tu cuerpo con el mío, como la más dulce melodía, permitiendo un sonido de pasión y un profundo y sincero amor. Y un profundo y sincero amor.